En una reciente edición del periódico digital surcoreano Minjo Gilbo, apareció publicado el editorial La población exige la dimisión de Park Geun-hye. Por otra parte, los rotativos surcoreanos de Internet Jaju Sibo y Presian revelaron y condenaron hace poco el carácter antipopular de la junta títere de Park.